quisiera con ustedes tomar un mensaje de esta palabra de Dios, esta palabra de Jesús, que siempre es tan contundente, bueno, nos hace tanto bien. Encontré en un libro de catequesis un pequeño relato que dice así. Dicen que en la puerta de una iglesia había un mendigo pidiendo limosna. Entra una persona a misa y saca de su bolsillo una limosna y se la da. En su corazón pensaba que los demás lo estaban observando y quería que ellos conocieran y admiraran su generosidad. Después entró otra persona y dio también al mendigo una limosna. Lo hizo pensando que si daba limosna a un pobre, Dios se iba a poner contento con él y así lo iba a proteger. Un tercero, cuando entraba a la misa, dio también limosna al pobre con alegría, seguro de lo que Jesús había dicho: todo lo que ustedes hagan por uno de estos mis pequeños, lo hacen por mí. Creo que Jesús en el Evangelio nos transmite una certeza muy poderosa. Él no solamente quiere cambiar nuestros comportamientos, sino Él quiere transformar nuestro corazón. Él quiere transformar tu corazón. Él te quiere llenar de vida nueva, de su vida nueva. Dos preguntas quisiera hoy, para profundizar este tema, compartir con ustedes. Creo que la respuesta o las respuestas nos van a ayudar a profundizar, y después, como siempre, un pequeño ejercicio espiritual para esta semana. La primera pregunta es, bueno, ¿qué sucede en el corazón de las personas? ¿Por qué Jesús lo quiere transformar? ¿Por qué lo quiere cambiar? Y los monjes del desierto y la gente de vida espiritual afirma con claridad que es ahí, en el corazón, donde empieza el pecado, donde inicia el pecado. Y explican: el pecado inicia en el corazón de la persona como una ocurrencia. Una ocurrencia que es un pequeño deseo, un sentimiento que parece busca empujarte, una tendencia, una idea, un pensamiento fuerte, una sospecha. Hasta ahí no es pecado, porque es simple ocurrencia, se te ocurrió. Pero cuando empiezo a consentirlo, a decirle que sí, a dejarlo crecer, cuando lo alimento con otros deseos, con más pensamientos, y inicio a maquinarme, eso que al inicio era una simple ocurrencia, crece, se convierte al final en un comportamiento de pecado. Y Jesús conoce el corazón nuestro, conoce tu corazón. De hecho, cuando leía esta lista de cosas que Jesús enumera, entre paréntesis, es un muy buen examen de conciencia, ¿viste? Cuando querés confesarte y decís, bueno, ¿y qué pecados tengo? ¿Qué voy a decir? Siempre digo lo mismo. Esta lista te ilumina muchísimo. Bueno, Él conoce el corazón, porque habla del hombre concreto, no el hombre teórico, sino de nosotros. Él habla de impureza. Bueno, ¿qué significa cuando hay algo en vos que inicia a mirar carnalmente, con deseos egoístas, sin respetar la santidad de la otra persona y su sexualidad? Dice Jesús también, aparecen los robos en el corazón, ahí se inician. Bueno, te viene en mente, si me quedo con lo ajeno. Dice también homicidios. Bueno, ese deseo que el otro no exista, o por lo menos pensás, bueno, sería mejor si este no estaría. Los adulterios, dice Jesús, también aparecen ahí, en el corazón, o se originan ahí. Bueno, empezás a imaginar, compartir tu vida sentimental y de pareja con otra persona que no es tu esposo o esposa. La ambición, habla Jesús también, se genera en el corazón. Bueno, ese inconformismo o ese perfeccionismo que siempre te pide más, te quita la paz y te vuelve desmedidamente exigente. Habla también Jesús que ahí se inicia la soberbia, que te viene en mente que los demás, bueno, son inferiores, o que debes lograr siempre ser el centro, o que siempre tenés razón. la maldad, habla Jesús también. Bueno, sentí cierto placer por el mal ajeno o el deseo de vengarte, que te las paguen. Habla del engaño, el espíritu de disimular o no terminar de ser del todo claro, ser confuso a propósito. O el desenfreno, dice Jesús también, se origina en el corazón. Bueno, eso inicia como esa sugerencia, una voz que te dice, bueno, dale a fondo, no pienses tanto las consecuencias, después veremos cómo hacemos. Pues habla de la envidia, de la calumnia, la necedad. Bueno, Jesús conoce el corazón humano y pensaba seriamente, está hablando de mí, está hablando de nosotros, y por eso lo quiere transformar. Y de golpe se hizo la luz en esa oscuridad que muchas veces aparece cuando te confrontás con el corazón humano. ¿Y cuál es esta luz? Es una buena noticia, Jesús puede transformarlo. Jesús lo puede llenar de luz. Y Jesús quiere transformar tu corazón. Y no solo tus comportamientos. Esa impureza y es la experiencia que ya tenemos y también vemos. La impureza se transforma en la posibilidad de mirar a la otra persona con libertad interior, con los ojos de Jesús. Los robos se transforman en deseo de generosidad, de ayudar a otros, de brindarte. Ese homicidio que empieza en el corazón como una ocurrencia se transforma en capacidad de aceptar al otro como es, de perdonar las injurias, de amar gratis. Ese adulterio del que hablaba Jesús, Él lo transforma en capacidad de amar con madurez, con exclusividad a una persona, sin fisuras e integralmente donado. Esa ambición Jesús la convierte en aceptar y amar gozosamente lo que tenés, tus capacidades, tus logros, según el criterio de Dios Padre, no según los criterios del mundo. Esa ocurrencia de la soberbia, Jesús la transforma en seguridad de vos mismo, vencer los temores, sentirte igual que los demás, positivo, complementario con los otros. La maldad de la que él hablaba, él la transforma y la convierte en disfrutar del bien, de la verdad, de lo que es justo. Por el engaño se transforma en valentía, sinceridad, en claridad. Pone así el desenfreno, la envidia, la calumnia, la necedad. Jesús la transforma y te convierte. Y uno siente este poder de Jesús. Yo no creo solo que Dios existe. Yo creo que Él tiene poder. Y que Él me cambia, que Él me transforma. Bueno, la segunda pregunta que quería compartir con ustedes es ¿cómo hace Jesús para transformarte el corazón? O sea, sabemos qué sucede. ¿Y cómo hace Él para transformarlo? Bueno, tiene muchos modos. Hoy quería hablarles de dos modos que se llaman un modo activo y un modo pasivo. Ahora les explico brevemente qué quiere decir. En el modo activo, Jesús te da indicaciones, te da una ley, te da una orientación, te da un andarivel, te da reglas de juego, te dice cómo es el estilo de vida y los comportamientos de un cristiano. Y a través de esas leyes, del cumplimiento de esas leyes, te cambia el corazón. Porque cuando te comportás como Jesús quiere, eso te cambia el corazón. Por eso hay una moral basada en los 10 mandamientos que Jesús nos dejó. Hay un modo de orar, el cristiano, que siguen las indicaciones de Jesús. Hay un modo de celebrar la liturgia, están los sacramentos, también indicados por Jesús a través de la Iglesia. ¿Y por qué es activo este modo? Porque implica y nos involucra activamente. Tengo que conocer estas indicaciones, estas leyes, estas reglas, y tengo que ponerlas en práctica. Fíjense, la primera lectura, Moisés ya le decía al pueblo, no, conozcan las leyes y las normas y póngalas en práctica. Porque el Señor los va a cambiar, los va a llenar de vida y les va a ayudar a poseer. Bueno, Santiago lo mismo en la segunda lectura, esa creo que él subrayaba justo ese tema, ¿no? Poner en práctica, conocer y poner en práctica. Y esta es la transformación activa del corazón, el modo como él lo hace, esperando nuestra colaboración. Y el modo pasivo, como Jesús nos transforma, es el modo en el que él se encarga solo. Es una purificación, una transformación que hace él solo, que no nos pide ayuda. Con lo que te hace vivir, con las personas que te rodean, con todo lo que te pasa, con las gracias que él te va dando, y a veces no sos capaz de advertir, con todo lo que él te protege y evita que te suceda, que uno no sabe, pero ahí está él, custodiando de nosotros. Bueno, este es el modo más fuerte y el que más nos cambia. Uno lo advierte con el tiempo. Cuando te suceden cosas similares a antes de la conversión o en los primeros momentos, y decís, che, ¿cómo cambié? No reaccionaba así. O mira esta paz, o este modo, más parecido al de Jesús, esta paciencia. Miren, quería leerles un testimonio. Vieron que fueron los pactos en la fiesta del Sagrado Corazón. Bueno, ahí están los ejercicios y es muy lindo porque la gente te comparte por mail un poco la propia experiencia. Y me decía una persona, escribió, compartiendo la transformación de Jesús en su vida, así como una perspectiva de un año. Él, bueno, escribió así: reacciono diferente, se expande mi capacidad de amar, perdono con más facilidad, los temores van dando lugar a la confianza, crece la seguridad interior, la capacidad de amistad es mayor, me siento más positivo, aumenta de a poco la paz interior, me percibo cada vez más involucrado en una misión que vale la vida. Bueno, Jesús tiene el poder para transformar nuestro corazón. Jesús tiene este poder. Quisiera dejarles un simple ejercicio para esta semana, son dos preguntas. La primera podría ser, ¿qué propósito podría hacerme para seguir colaborando activamente en la transformación de mi corazón? Y la segunda pregunta que les propongo es, ¿en qué experimento el Señor me está cambiando fuertemente los deseos del corazón? Quisiera invitarlos a terminar la liturgia de la palabra orando. Si ayuda, podemos cerrar los ojos y hacer un acto de fe. Señor, grande en tu poder de transformar. A veces soy un poco escéptico, pesimista, si esto que ya es parte de mí, de mi historia, de mis modos, de toda esa realidad que se designa cuando se habla del corazón. Por eso creo, Señor, en el poder que tenés para sanar, para liberar, para transformar, para llenar de luz. Trata de hacer silencio en tu corazón ahora y escuchar tu corazón y pedirle con fe al Señor. Señor, transforma mi corazón. Transforma mi corazón. Que pueda experimentar la alegría de tu vida nueva. Porque vos tenés el poder de transformar el corazón. Amén. Ahora los invito a ponernos de pie y profesar juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo.